te quiero ver, mujer, si te vas con cualquiera siempre regalada. ¿Y para qué quiero tu corazón si tú no vales nada, no tienes compasión? ¿Y para qué quiero tu corazón si tú no vales nada, no tienes compasión? ¿Para qué voy a pedirte a ti vida si no tienes compasión? Voy a pedirte a ti consejos para mí si no te importa nada. ¿Para qué te quiero de mujer si te vas con cualquiera siempre regalada? ¿Y para qué quiero tu corazón si tú no vales nada, no tienes compasión? ¿Y para qué quiero tu corazón si tú no vales nada, no tienes compasión? ¿Para qué voy a pedirte amor? ¿Para qué voy a pedirte casamiento? ¿Para qué voy a pedirte amor? Si yo sí vivo contento, vivo contento. Oh, oh. Y se va la segunda. Casamiento, ¿para qué voy a pedirte amor? Si yo sí.